buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa no apto para débiles morales. Aquí en Radio Utopía en el 102.4, también a través de internet www.radioutopia.es. En Olvida tu equipaje tenemos también una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, y también tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Esta tarde vamos a estar en la radio hablando de bibliotecas, de la situación actual de las bibliotecas, un poco en defensa de ese sector tan importante, tan crucial para la cultura, para el ser humano, diría casi incluso, para el futuro de este país. Y para esto está con nosotros esta tarde aquí Eusebio. Muy buenas tardes, Eusebio. Hola, buenas tardes, Armando. De la plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas, ¿no? Eso es. En general, es. El defensor muy, muy, muy combativo del sector bibliotecario y del mundo de las bibliotecas, ¿no? Lo cual es muy de agradecer porque tampoco es lo normal realmente en estos tiempos, ¿no? Bueno, sí, eso intentamos. Sería más cómodo quedarse en casa o en el trabajo sin tocar ningún tema más, pero bueno, yo creo que es imprescindible hacerlo. Lo más importante es la dignidad, ¿no? Exactamente. Y también al otro lado del teléfono tenemos a Pablo. Buenas tardes. Pablo. Hola, buenas tardes. Se te oye fenomenalmente bien. Vale. Buenas tardes, Pablo. Pablo, que eres o estás vinculado con la plataforma para la creación del Colegio Oficial de Archiveros, Documentalistas y Bibliotecarios de Madrid, ¿es así? Sí, también estoy en la plataforma de la defensa del préstamo de pago. Contra el préstamo de pago. O sea, sí. Que estáis los dos un poco en la misma lucha, cada uno a lo mejor en sectores un poco diferentes, pero un poco en lo mismo, ¿no? Sí, sí, luchamos juntos, nos ponemos juntos las camisetas amarillas con de la marea amarilla. La marea amarilla, sí, ¿no? Sí. Hola, Pablo, ¿qué tal? Juntos. Os oís mutuamente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tal, Pablo? Hola, hermano. Hola, Eusebio. ¿Qué tal? Un abrazo, tío. Hola, trate. Bueno, contándonos lo que queremos, lo pretendemos hacer con este programa es un panorama de la situación actual, ¿no? De cómo es y también de cómo debería ser la situación. Vamos a empezar, si queréis, dando alguna pincelada a cada uno de la situación y luego vamos profundizando, si os parecen temas. Bueno, si nos permites antes, podríamos hablar de lo de la marea amarilla, que supongo que no... Claro, claro que sí. No la conoce todo el mundo. Bueno, esto, la plataforma contra el préstamo de pago... O sea, surgió hace muchos años, vamos, Eusebio lo conoce mejor que yo, que estaba desde el principio. Y es para luchar que el canon de que nos querían poner a las bibliotecas por prestar libros. Eso es un tema que, bueno, que quieras que no lo conseguimos sacar adelante, luchar contra ellos, pero ahora lo que nos encontramos es que, bueno, a las bibliotecas, como al resto de servicios públicos, como la sanidad, la educación, pues nos está recortando, nos están privatizando, y entonces, pues bueno... Hace pues justo un año, el 4 de febrero del año pasado, sacamos unas camisetas amarillas en defensa de las bibliotecas públicas. Hicimos un abrazo a la Biblioteca Nacional. Y bueno, y después vamos a muchas manifestaciones, tanto de bibliotecas como de servicios públicos en general. Ahora tenemos la del 23F, la semana que viene. Y vamos todos como a una marea amarilla. Intentamos, pues como la marea verde de educación, la marea blanca, pues hacer una marea amarilla. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de la marea amarilla? Así como punto de partida, luego ya digo, profundizaremos un poquito más. Bueno, lo que queremos es defender eso, las bibliotecas públicas, queremos salvarla de todos los ataques que están sufriendo. Uh-huh. Si quieres, te puedo contar punto por punto las cosas que nos están atacando. Uh-huh. Bueno, si quieres, luego vamos incidiendo, si te parece, poco a poco. A lo mejor podríamos empezar diciendo cuál sería o cuál es la situación anterior. La verdad es que las bibliotecas para los usuarios son, desde luego, una maravilla, gratuita además, ¿no? Sí, sí, por eso es el problema, que es una maravilla, es un servicio público gratuito. Y como dijo Blanca Calvo, está también con nosotros y es como un poco el alma mater del grupo. Blanca Calvo es la directora de la Biblioteca Pública de Guadalajara, uh-huh. Y es una luchadora incansable por uh-huh. las bibliotecas. Y ella hace tiempo dijo que si hubiera que inventar ahora las bibliotecas, que es un servicio gratuito uh-huh. y público, que no se inventarían, porque uh-huh. en plena oleada neoliberal, ya sabes que lo gratuito y lo público está mal visto, claro. No es rentable. Claro. Pero a la hora de esa oleada neoliberal, intentársela cargar las bibliotecas, yo no sé si hay ahí lucro, ¿no? Posible. Sí, quieras que no es tanto, por supuesto, tan goloso como privatizar los hospitales, no. como la tajada que se están sacando, pero quieras que no hay lucro. Por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo es dar la gestión de las bibliotecas públicas y privadas, vamos, y nacionales, como sí. la Biblioteca Nacional, uh-huh. a empresas privadas. Uh-huh. Creo que estuvo Marta Bascuñana hace poco, ¿no?, en el programa de la sí. Biblioteca Nacional sí. y contaba eso. Pues también se está haciendo en otras bibliotecas. Por uh-huh. ejemplo, en Pamplona, una biblioteca nueva que han sacado se la han dado a una empresa privada. Otras muchas bibliotecas se están dando a empresas privadas, por ejemplo, en La Coruña. Y también, bueno, ahí cerca de donde estáis, en San Sebastián de los Reyes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hay una las bibliotecas públicas, la gestión es pública, pero por ejemplo el personal que han sacado ahora para los sábados y para las tardes, alguno del personal de tardes ha dado una empresa privada. Uh-huh. Eso es una empresa privada que se está lucrando, en vez de tirar de la bolsa que hay, una bolsa en San Sebastián de los Reyes para personal público, pues ya contratan por sueldos sí. precarios, contratos claro. precarios en general, ¿no? Sí, sí. Ajá. Claro, sí. Sí, Pablo, perdón. Sí, no, y que además da lugar a muchos chanchullos. Por ejemplo, digo, en La Coruña, hace tiempo que estaba privatizada la gestión de las bibliotecas. Y ahora, pues cuando la campaña electoral gallega se hizo un poco de barullo porque la querían sacar a dársela a EULEM, ajá. a la empresa EULEM, que resulta casualmente que del Consejo de Administración de EULEM estaba la hermana de Feijóo, del presidente gallego. No. Claro, entonces protestaron, pero resulta que protestaba la otra empresa que la tenía hasta entonces, y resulta que es que la otra empresa también tenía un pariente que era el PSOE, que era el que tenía la alcaldía de La Coruña antes. Ahora, como la tiene el PP, pues se la da una empresa al PP, o sea, que da lugar a mucha corrupción, como siempre, todo esto de la privatización. ¿Mm? En la gestión bibliotecaria, la palabra empresa y la palabra lucro un poco parece que es rechina, ¿no? No concilian esas dos palabras, ¿no? No concilian para nada. O sea, es un servicio público que lo que pretendemos es favorecer la cultura y la lectura a todo el mundo, no sacar dinero, no es rentable, claro, no. Ajá. O sea, el modelo que nos están planteando es el de la externalización de la gestión, ¿no? Sí, eso es donde se está sacando el dinero. Ajá. Y lo que no se puede sacar dinero externalizando, pues lo cortan. O sea, lo cortan por lo sano. Por ejemplo, otro recorte que ha habido muy importante en las bibliotecas, que lo sufrimos prácticamente todas las bibliotecas de toda España, las adquisiciones. O sea, eso lo sabrá también Eusebio sí. en su biblioteca. Se están cobrando muy pocos libros, o uh-huh. sea, prácticamente nada. O sea, muchas bibliotecas están viviendo a base de donaciones, que claro, lo que pasa es que la gente te dona un libro de hace 10 años, de hace 20 claro, años, ¿no? Claro, un libro que ya no quiere él, claro. Claro, normal. Entonces los usuarios vienen pidiéndonos libros, María Dueña, a mí se me olvidó esto, o Las sombras de Grey famosas, y claro, pues hay muchas bibliotecas que no los tienen, porque claro, no da ni un euro para comprar libros. Quizá es una cicate para leer los clásicos. Sí, eso sí. Oye, en ese sentido, me parece interesante que quizá profundicemos un poquito, ¿no? Podríamos estar delante de un caso de censura de facto, ¿no? Quizás no deliberada, ¿no? Pero sí de hecho. En el sentido de que, claro, no cualquier cosa se va a comprar. Bueno, normalmente yo creo que no, Yo creo que no. Las adquisiciones normalmente dependen, lo que se elige, de los bibliotecarios. Y los bibliotecarios tenemos muy claro que no estamos por la censura. Entonces, normalmente el alcalde de un pueblo no se preocupa de lo que se compra en la biblioteca. Habrá casos también, pero pero el problema es que no te da dinero. Entonces, el bibliotecario, por muy bueno, puede hacer unas listas de libros muy buenas que quisiera comprar, pero no los puede comprar. Y después, en adquisiciones se ha notado mucho, porque hasta este año el gobierno central daba dinero, cada vez menos, pero iba dando dinero para comprar libros a todas las comunidades autónomas. Y este año los presupuestos para este nuevo año pues se han quitado, el presupuesto ha sido cero. Y por ejemplo, el escritor Javier María, no sé si habéis oído, le dieron el Premio Nacional de Narrativa y él lo rechazó, entre otros motivos, dijo por eso, porque no estaba de acuerdo con que se quitase el dinero a todas las bibliotecas. Ya, claro, tengo aquí la noticia que sacáis en la página, ¿no? En noalprestamodepago.org, que si queréis lo leo muy brevemente. Cero euros para libros en bibliotecas. Se acabó el desplome. Más abajo no se puede caer. En 2013 el gobierno no pondrá dinero para que la red de bibliotecas públicas compre fondos. Será un triple varapalo a editoriales, escritores y lectores. Y no es menor. En años de auge el gobierno llegó a destinar hasta 30 millones de euros para comprar libros para bibliotecas públicas, aunque estas sean competencia de las comunidades autónomas. Este es el dato más llamativo de un panorama realmente desolador. Los presupuestos generales del Estado deparan un recorte de más del 60% a las 52 bibliotecas públicas estatales, que con todas las anteriores cuentas con 60 millones, de los cuales 36 correspondían a la Biblioteca Nacional en el año de su tricentenario. Las malas noticias no pueden llegar en peor coyuntura. Ahora que las bibliotecas sufren descaradas agresiones presupuestarias, los ciudadanos se han empeñado en utilizarlas más que nunca. Desde el inicio de la crisis, el gasto en las adquisiciones ha ido cayendo progresivamente. Por el contrario, ha crecido la petición de los usuarios, ¿no? Y luego tenéis un mapa de recortes, que luego si queréis hablamos un poquito de él. Pero es cierto, ¿no? Desde que empezó la crisis, supongo yo también debido en buena medida al paro, los usuarios han aumentado. Sí, eso es evidente, eso se nota en todas las bibliotecas. Date cuenta que hay mucha gente que antes alegremente se compraba libros, ahora no puede, claro, y va a la biblioteca. Después también tenemos películas, o sea, ahí se prestan muchas películas, es una cosa que tiene mucho éxito. También tenemos acceso a internet. Antes en muchas bibliotecas, sobre todo en zonas bien, pues iban a usar internet, pues eso, gente inmigrantes o gente con menos recursos, pero ahora cada vez va más clase media que se está quedando sin conexión a internet en su casa. Entonces, pues, o está en paro y no tiene en el trabajo internet y va a la biblioteca, pues a lo mejor a veces de eso te das cuenta. Ves a mucha gente con el currículum que te pregunta cómo se hace el currículum, cómo... En estas páginas de empleo, y para eso usan la biblioteca, claro. O sea, claro, que claro, cuando más éxito tenemos. Hay un dicho de Estados Unidos que dice que cerrar una biblioteca en tiempo de crisis es como cerrar un hospital en tiempo de epidemia. ¿Creéis que es así, no? Que realmente la biblioteca es un bálsamo para la época de crisis. Sí, a mí me parece evidente. Es cuando más se usa y cuando más sentido tienen, y es precisamente cuando menos dinero nos están dando. Ahí tengo aquí una anotación, ¿no? En un cierto blog que se llama bibliotecas24horas.blogspot.com. Dicen, no, ni nos dejan trabajar ni nos dejan estudiar. Sí, bueno, eso fue un grupo de gente, de chicos, de, vamos, jóvenes y no tan jóvenes, de Madrid, que es lo que iba a hablar ahora, de la reducción de los servicios. Otra cosa que están cortando son los servicios que damos las bibliotecas. O sea, por ejemplo, ese concretamente es que la Biblioteca de la Comunidad de Madrid abre en época de exámenes para que la gente pueda estudiar, pues habría hace 2 o 3 años, habría un montón de bibliotecas y habrían 24 horas toda la noche en la época de exámenes, ¿no? Es cierto que no habría como biblioteca, solo habría como sala de estudios, o sea, solo tenía un vigilante y tal, o sea, tampoco era mucho gasto. Pero cada vez han ido recortando más y estos últimos exámenes de ahora de febrero, pues han abierto solo menos bibliotecas y solo hasta la una. Entonces un grupo de gente se enfadó y protestó y que además cada vez protesta más la gente por todos estos temas de cierres de bibliotecas y de servicios, y entonces pues lo que hizo fue ocupar alguna biblioteca. Y eso es lo que hicieron. ¿Y el resultado fue que al final se abrieron más tiempo? No, en esta campaña no, pero bueno, supongo que se lo pensará en la siguiente campaña de abrir más tiempo, o por lo menos dejar de cerrar, porque es que al paso que iba, cada la próxima no iba a abrir ninguna, o sea, entonces supongo que se lo pensarán. Desde luego sabemos que le ha dolido, o sea, a la administración, porque fue muy sonado, tuvieron mucha repercusión mediática, vamos. Bueno, yo creo que hay que animar a... Yo por lo menos animaría a la gente a protestar, ¿no? Por aquello que considera un atropello o un recorte de su derecho o de su... o de su, lo que considera justo, ¿no? No sé, no sé cómo lo veréis. Pero bueno, quizá ahí podríamos profundizar un poquillo. No sé, quizá tú, Eusebio, también podrías contarnos cómo tú has visto estos últimos años, ¿no? El deterioro del, del servicio bibliotecario, ¿no? Pues sí, la verdad que yo coincido bastante con Pablo, naturalmente, y lo que sí me gustaría resaltar es la consecuencia, no digo la parte positiva, porque quizá la, esta crisis estafa que estamos sufriendo no, no tiene nada de positivo, pero una quizá una consecuencia de agradecer es que la gente se moviliza más, parece que toma más conciencia de los servicios públicos. Lo hemos visto en sanidad, que hemos vivido momentos, jornadas de lucha emocionantes, y también se está viviendo en bibliotecas, como ya notas, por lo menos donde yo trabajo, como la gente te, te confía sus lo que siente, ¿no? Te confía sus cosas, ¿no? Por ejemplo, que no pueden, hay muchas madres que dicen que no pueden comprar ya tanto libro, ni de texto, ni de lectura, y la gente se moviliza por el horario, como decía Pablo también. O sea, quizás eso nos haga a todos valorar más los servicios públicos, ¿no? Que es algo nuestro y que se ve claramente que no los están saqueando, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás sí, sí sea, en estos últimos años sí se ve que la gente se, se mentaliza más y lucha por, en nuestro campo, lucha por las bibliotecas cuando alguna se cierra, o se cierra definitivamente, o recortan servicio, ¿no? La gente se moviliza, ¿no? Y si, si me permites, me gustaría también tener un recuerdo muy especial y cariñoso a, al barrio del Ceidín de Granada, ¿no? Que eso es, la verdad es que es un ejemplo para todos nosotros, para todos los pueblos donde se están cerrando bibliotecas y recortando servicios, como ellos en ese barrio, en el Ceidín, han sido capaces de luchar por ella, de ocuparla incluso al año, año y pico, me parece, de tenerla cerrada y de empezar a hacer actividades después de haberla pintado, ponerla a punto y empezar a hacer, ya te digo, conferencias y actividades. Y esperemos que la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento la ponga en funcionamiento otra vez, que desde luego se lo merecen, ¿no? Claro, sería una ocupación de algo que es suyo, ¿no? Exactamente. Exactamente, que es suyo, porque antes cuando hablamos de las privatizaciones, en realidad se privatizan servicios, se externalizan, como a esta gente le gusta mucho los eufemismos. Pero las el edificio, las infraestructuras y todo eso lo hemos pagado entre todos, entonces se podía hablar claramente de un robo, de un saqueo, o sea, porque, en fin, es que no tiene otro nombre, yo no, no sería capaz de darle un otro expolio, nombre. Sí, expolio, sí. Expolio, claro. Como mínimo una apropiación indebida, ¿no? Más o menos. Y además los que lo están, yo no sé si me arriesgo mucho a decirlo, ya lo he escrito muchas veces en las redes sociales, los que lo están haciendo, quizá cuando haya una democracia verdadera y plena en España, lo paguen. Es decir, los culpables de este saqueo tienen que ser puestos a disposición judicial. Es que tiene que ser así. O sea, yo no veo otro camino. Claro, además que hay que comprender una cosa también. Ellos son los responsables de su gestión. Han asumido su gestión y ellos están siendo los responsables de su destrucción también, ¿no? Exactamente. Por una razón muy muy básica, ellos no creen en esta, no creen en la democracia, creo yo, es mi opinión, y no creen en los servicios públicos, ¿no? Claro que sí. Ellos, bueno, supongo que esta gente que ahora no gobierna, y bueno, los que en realidad gobiernan España, que no es el gobierno del Partido Popular, claramente son las clases altas, los grandes empresarios, los grandes banqueros. Ellos en realidad no creen, solamente creen en el negocio, creen en el dinero y ya está. O sea que por mucho que se disfracen de populares y de demócratas, yo sinceramente no lo veo así. ¿Creéis que la existencia misma de las bibliotecas públicas, dicho de otra forma, a quién le conviene la existencia de las bibliotecas públicas? Hombre, yo a la inmensa mayoría, es decir, la inmensa mayoría somos la clase obrera, la clase trabajadora y también la clase media. Que por cierto, ahora me gustaría decir aquí que está muy extendido lo de llamar clase media a toda, a la clase trabajadora. Es que yo de verdad que estoy sorprendido cómo los medios de comunicación siempre se olvidan de una clase social. Y es que somos los trabajadores, somos la inmensa mayoría. Eso ha sido toda la vida. Los de arriba y los de abajo, en una palabra, ¿no? Sí, la clase obrera. Pero vamos, yo creo que a nosotros, a los trabajadores, sí nos interesa tener servicios públicos de calidad, porque es que no tenemos dinero para ellos. Sí, los que nos gobiernan sí tienen dinero suficiente para pagarse todo: sanidad, educación, sus buenas universidades privadas, bibliotecas. Pero nosotros no, nosotros estamos pagando con nuestras nóminas, que somos los que más contribuimos a los servicios públicos, y estamos contribuyendo a eso, a tener unos servicios efectivos de calidad, y queremos disfrutarlos, por eso luchamos por ello. Una vez más, lo que estamos viendo es cómo el dinero público se desvía por estas triquiñuelas legales llamadas, esos eufemismos que tú has dicho, de externalización, etcétera, se desvía a las cuentas personales y privadas de señores particulares, ¿no? Y señoras. Exactamente, sí, pero descaradamente ahora lo estamos viendo con este dinero que, bueno, todo el mundo decía hace muy pocos años, cuando surgió el tema de la crisis estafa, que no había dinero. Bueno, sí, se ve claramente dónde está el dinero. Desde luego a nosotros no lo niegan, pero ellos sí que tienen dinero, muchísimo dinero. El dinero no se ha destruido, sigue existiendo, claro. ¿No? Eso es como la energía. No se destruye. No se crea ni se destruye, solamente cambia de manos en este caso. Exactamente, cambia de manos, descaradamente. Oye, os voy a proponer que pongamos un poquito de música y regresemos enseguida para seguir hablando de las bibliotecas. Vamos a escuchar, si la técnica no nos falla, que suele fallar algunas veces, ya está empezando a ver si no falla ahora, un grupo irlandés que sí que quiere fallar, parece ser la técnica. Vamos a ver. Sí, falla la técnica. Bueno, luego pondremos un poco de música entonces, y podemos seguir hablando, si os parece, de los recortes, ¿no? Pablo Eusebio, uno de los dos, el que quiera, ¿no? Pablo, te cedo la palabra. No, muchas gracias por Eusebio por mencionar lo de la biblioteca Saidim, el barrio de Granada, porque es un ejemplo. Vamos, han estado meses y meses de años luchando por reabrir su biblioteca y al final lo han conseguido. O sea, es emocionante. Y bueno, las protestas, lo bueno es que cuando se cierra una biblioteca o se reduce el horario, enseguida los usuarios protestan. O sea, ha pasado en Aragón, ahora han cerrado desde el comienzo de año los fines de semana a las bibliotecas del Estado, pública del Estado, y han recogido un montón de firmas, han estado haciendo manifestaciones con baile, danzando por la biblioteca. Bueno, he estado también en Murcia, cerraron los domingos la Biblioteca Regional de Murcia, y los compañeros bibliotecarios de Murcia, que son muy activos, ¿no? Y pues ahí también recogieron firmas por las plataformas StartShame y se movilizaron, ¿no? A veces no funciona, y a veces sí. Por ejemplo, hace muy poco en Ávila se iba a cerrar una biblioteca de Caja Ávila, Los Serranos, y enseguida los estudiantes y los usuarios de la biblioteca empezaron a recoger firmas, a protestar, y Caja Ávila tuvo que echar marcha atrás y decir que bueno, que no la cerraba, la cerraba ahora, pero en marzo la volvió a abrir, que se arrepentía, que no sabía que era tan importante para la gente de la biblioteca. O sea, yo no sabía, yo no quería. No se sabía, no quería. Hace poco, el último caso que hemos visto es de un pueblo de Pontevedra, Acolada, que resulta, porque bueno, los pequeños pueblos están sufriendo más que ninguno. Lo pasa que son pequeños, es difícil que llegue a los medios de comunicación, pero porque al fin y al cabo uno de Madrid se puede ir al barrio de al lado, ¿no? Claro, pero en un pueblo de Castilla-La Mancha, como todos los que han reducido ahora las ayudas y están cerrando muchas bibliotecas, despidiendo bibliotecarios en pequeños pueblos de Castilla-La Mancha, o en otros sitios, pues es muy difícil. Entonces, este de Agorada era una bibliotecaria y entonces el alcalde dijo que la cerraba. Hubo un montón de protestas, se recogió firmas, se difundió entre pues, usuarios y bibliotecarios y al final la han tenido que reabrir. Y no solo eso, sino que ahora nos hemos enterado que le han dado un premio. Eso fue este verano pasado, pues ahora le han dado un premio a la mejor biblioteca, o sea, un premio bibliotecario por buen funcionamiento. O sea. No. Me alegro de que hayas mencionado a Castilla-La Mancha, porque esto me da la oportunidad de lanzar de aquí una maldición, ¿no?, a su presidenta, a María Dolores de Cospedal, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Sí, bueno... Los bibliotecarios castellano-manchegos estarían totalmente de acuerdo contigo. Porque bueno, los bibliotecarios, hecho... los sanitarios, los profesores, bueno, pero... las personas de bien. Pero aquí los bibliotecarios, que es lo que estamos hablando, bueno, ha hecho, ya te digo, ahora daban ayudas hasta ahora a las pequeñas poblaciones para poder mantener las bibliotecas y ahora las ha reducido a cero, con lo cual muchas tendrán que cerrar. Y después, por ejemplo, otra barbaridad que ha hecho es echar al 80% de los interinos este verano, en pleno agosto, además, para que no hubiera protestas. Echar al 80% de los interinos, entre ellos, claro, los que trabajaban en bibliotecas, que hay muchos interinos en todos lados. Y, bueno, por ejemplo, en Guadalajara, pues se quedaron en cuadro, o sea, se perdieron casi la mitad de personal en muchas bibliotecas porque eran interinos. O sea, que Cospedal, desde luego, no tiene muchos admiradores entre los bibliotecarios, ¿no? Vale. Queda claro. Sí me gustaría también, ahora escucharemos un poquito de música, la música puede esperar, ¿no? Que habláramos un momentito de las condiciones laborales de los trabajadores de las bibliotecas, ¿no? Bueno, en las bibliotecas casi todas son de la administración pública. No todas, ahora también hay que hablar de las cajas de ahorro, pero bueno. Y entonces estamos sufriendo, pues como todos los funcionarios, reducciones de sueldo y todos los empleados públicos, reducciones de sueldos, quitar la paga extra, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay muchos laborales que sabes que ahora se les pueden hacer ERE, o sea, y despedir, por ejemplo, en Fuentesaz, un pueblo de Madrid, cercano además aquí, sí. Y después, sobre todo, hay muchos interinos, como digo, y hay muchos interinos, y esos interinos, los que no han echado con Castilla-La Mancha, pues están asustados porque están viendo que es muy fácil echarles y que ahora mismo todos los medios de comunicación de la banca y pues dicen que hay que reducir la administración pública, con lo cual los interinos están asustados, vamos. Pero esa falta de estabilidad que en general comentas, y también comentaba Marta Bascuñana, ¿no?, hablando de la Biblioteca Nacional hace unas semanas aquí, demuestra la poca fe que tienen los poderes públicos, los gobernantes, los políticos, en la continuidad de las bibliotecas, ¿no? Sí, bueno, es que les importan bastante poco. Hasta que, claro, les importa poco hasta que el alcalde ve que tiene todo el pueblo protestando. Entonces ya empieza... Pero claro, a nivel general les importa poco. Y después también es cierto que no todo lo que os decía, no es todo la biblioteca de la administración. Hay la mayor cierre de bibliotecas que ha habido hasta el momento en España... ha sido la de Caja Madrid y Bankia. O sea, tenía una red social, tenía 39 bibliotecas por toda, sobre todo en Madrid, pero en todo el resto de España también, y ahora pues cerraron con todo el batacazo todo lo que han robado en Bankia, porque es un robo. Pues cerraron, han dejado solo 5, el 80% las han cerrado. Solamente han dejado 5 bibliotecas en Bankia. Sí, de 39 o 40 que había, han dejado 5. Sí, esa obra social que supuestamente hacían las cajas de ahorros, ¿no? Sí. Que eso ha quedado totalmente privatizado y banco lucrativo y ya está, puro y duro, ¿no? Han despedido a los bibliotecarios que había, las han cerrado. Una de las, por ejemplo, está ahí en Marcovendas, han cerrado una biblioteca. Que decía, leí que la iba a quedar el ayuntamiento Alcobendas, no sé al final si se la ha quedado, ¿no?, o sigue cerrada. Pero vamos a cerrar un montón de bibliotecas, o sea, una auténtica barbaridad. O sea, unas bibliotecas que además tenían mucho éxito y que tenían mucha mucha audiencia, tanto para mucho uso, tanto para estudiar como para lectores. Ya. Bueno, pues ahora sí os propongo que hagamos esa parada para poner un poquito de música. No te nos vayas, Pablo, enseguida regresamos para seguir hablando de las bibliotecas, quizá para hablar también de lo positivo que tienen las bibliotecas para defender su presencia y su funcionamiento, ¿no? Vamos a escuchar ahora ya no a los irlandeses, que no nos funcionan, sino a unos españoles que se llaman La Polla Records. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Escuchábamos a La Polla Records, ¿no? Una canción llamada No Somos Nada, que la verdad es que está también por los pelos de punta, ¿no? Pablo, estás ahí, ¿verdad? Sí. ¿Has escuchado la canción? Sí, muy bien, me gusta. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, Eusebio y yo, un discurso de Federico García Lorca, un famoso discurso que pronunció con motivo de la inauguración de la biblioteca de su pueblo. Y la vamos a leer, ¿no? Medio, se puede titular algo así como medio pan y un libro. Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es la vida y es bondad y es serenidad y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están los libros? Libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: «Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera». Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua, pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya lo ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser cultura. Cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. Pues yo creo que esta es una gran verdad, ¿no? De las palabras de Lorca, ¿no? Parece mentira, ha pasado mucho tiempo y sigue vigente esto, ¿eh? Siguen siendo vigentes, ¿eh? Yo creo que es verdad que en la actualidad tenemos un exceso de contenidos que nos vienen a través de los medios de comunicación, y en la biblioteca está la posibilidad de la selección, ¿no? De un remanso de tranquilidad, de poder elegir, de poder parar, de poder estar tranquilo, ¿no? Con unos libros. Exactamente, y además es lo que no encuentras en una librería ahora. Bueno, eso sí que han cambiado los tiempos de Lorca, ¿no? Del 31, lo que no encuentras en una librería, porque por cómo está el mercado editorial, se van cambiando, van quitando las estanterías con mucha rapidez, y sin embargo en las bibliotecas están ahí, están libros ya quizá descatalogados y tal, pero se mantienen durante muchísimos años a mano para todo el mundo. Pablo, ¿cómo te has quedado con la lectura? Sí, ya lo conocía, es muy bonito, desde luego. Lorca era un gran defensor de la biblioteca, vamos, se nota leyendo eso. Desde luego que sí. Se nota leyendo eso. Tengo también aquí algo que tenéis vosotros en la página noalprestamodepago.org. Por cierto, voy a decir la página también, Pablo, de la plataforma para la creación de un colegio profesional de bibliotecarios, archiveros y documentalistas de Madrid, que es lo voy a deletrear, coabdmwordpress.com. buscando plataforma para la creación del colegio profesional de archiveros, bibliotecarios y documentalistas de Madrid, se encuentra, y hay muchísima, muchísima, muchísima información acerca de las bibliotecas y en defensa también de la cultura y de la cultura del libro y de, como digo, de las bibliotecas, ¿no? Pero tenía aquí en vuestra página de noalprestamodepago.org una serie de cartas, ¿no? Cartas de amor, pero cartas de amor a la biblioteca. Y tengo tentación de leer un par de ellas. Voy a leer una un poco más corta y luego, si vemos que sobra tiempo, leemos otra más, ¿no? Dice así. Bueno, todas tienen un logotipo que dice, por cierto, es la chapa que lleva aquí nuestro amigo Eusebio esta tarde: yo amo a las bibliotecas públicas, ¿no? Querida biblioteca, llevo trabajando toda la vida para ti y siempre contigo mi vida es feliz. Cuando entro en la sala veo el amor que hay en ti. Con todas las historias que contienes me enseñas a vivir. Tu corazón está lleno de cultura y muchos dependemos de ti. Y por el bien de todos, esperamos que los políticos se fijen en ti y no te descompongan en pedacitos para que viva, puedas seguir, porque para mí y para muchos sería el fin. Y en este 23 de abril nos acordemos muchos de ti en todas las bibliotecas del mundo para continuar apoyando la lectura y el servicio público. Te quiere, y firma la persona que era, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que esto dice mucho. Yo creo que hay, y yo lo he vivido de niño, ¿no? Y de joven y también de adulto, el amor a las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas son un lugar especial. Sí, eso. No, sí, sí, Pablo, dice. Sí, no, es una campaña que hicimos el año pasado y quedó muy bien. La gente dejaba cartas en las bibliotecas, cartas de amor a la biblioteca, estaba muy bien. Uh-huh. Lo que quería decir, también tenemos un blog, Eusebio colabora mucho. No, un blog, perdona, el blog de la plataforma contra el préstamo de pago, pero que también tenemos un Facebook. Uh-huh. La página de Facebook de Yo Amo las Bibliotecas Públicas. Uh-huh. Yo Amo las Bibliotecas Públicas, ¿no? Que es ahí donde tenéis vosotros mucho contenido, ¿verdad? Y tenemos casi 2.000 seguidores y ahí difundimos, vamos, ya te digo, Eusebio lo sabe mejor, que es el que se encarga, como otra compañera, y ahí difundimos mucha información también, uh-huh, sobre el tema. Uh-huh. Muy bien. Tengo aquí delante también en vuestra página, no sé si Eusebio querías decir algo. No, simplemente, bueno, el grupo este del Yo Amo las Bibliotecas Públicas sí nos sirve también un poco para cohesionar a todos los compañeros del Estado español, y la verdad que sí que se ve que la gente está deseando colaborar y apoyar este tema, ¿no? Una pregunta antes de seguir con lo que iba a decir, una pregunta os lanzo, ¿no? ¿Vosotros habéis notado que el tema de las bibliotecas esté presente o tenga importancia en los medios de comunicación? Bueno, tiene más importancia en las noticias locales. Ajá. O sea, sobre todo en lugares pequeños, pues claro, cuando se va a cerrar la biblioteca, cuando tiene algún premio la biblioteca, que también, cuando pues sale más. En Madrid se difumina más entre toda la marabunta de noticias, pero también tiene mucha repercusión, o sea... Ajá. Sí, sí, sí. También hay periodistas locales que se encargan de difundirlo. Uh-huh. Vosotros, en vuestro trabajo diario, supongo que recibiréis comentarios, ¿no?, de los usuarios. ¿Qué os dice la gente? Bueno, la gente le preocupa el tema, le gusta usar las bibliotecas, al final acabas haciendo amigos con la gente, uh-huh, del barrio... Claro. Y después pues también comentan, por ejemplo, cosas como esa de que si no hay novedades, de que quieren que por qué no se compran libros nuevos. Eso es lo que le preocupa. Eso es más o menos lo mismo, es lo que te dicen, sí, sí, los usuarios, ¿no? Igual, sí, sí. Y además ellos se encargan de ponerte un poco en evidencia, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo es que no tenéis más libros? O las películas, ahora se prestan muchísimas películas, ¿no? Y dice, oye, ¿no tenéis novedades? Que aquí veo las mismas. O sea, que son bastante, y hacen bien, claro, porque se compra con su dinero, ¿no? Uh-huh. Hacen bien que nos metan un poquito de caña. Uh-huh. Uh-huh. Puedo, perdona, para que no se nos olvide, hablando de lo que se compra con su dinero y de que hay que pagar impuestos, obviamente, para que la gente pueda tener bibliotecas, que uno de los problemas que nos encontramos ahora es, al igual que sanitario, farmacéutico, es el copago. Ajá. El copago bibliotecario. ¿Cómo es eso del copago? Sí, o el repago, porque repago, en realidad repago, se pagan los impuestos. Pues que se está, bueno, hasta ahora todos los servicios, menos las fotocopias, eran gratuitos en las bibliotecas, pero ahora hay algunas bibliotecas, por ejemplo las municipales de Zaragoza, que te cobran por el carnet. O sea, ajá, es un carnet que te hacen por año y cada año tienes que volver a pagar por hacerte el carnet. Lo cual es algo porque nunca se había pagado. Uh-huh. Y bueno, es poca, escribió una bibliotecaria de Zaragoza hace tiempo y decía, es poca cantidad, pero el problema es que como empecemos a meter que hay que pagar por los servicios, pues también es algo que preocupante, vamos. Que... Claro. Pues, habéis mencionado al principio del programa, un poco de pasada, el tema del canon bibliotecario, el canon por el préstamo, ¿no?, de libros en bibliotecas. Me ha parecido entender que no se está aplicando, pero se está pagando en la sombra, digamos, ¿no? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que no, porque sacaron la ley, creo que del 2007, antes justo del crash de comienzo de la crisis, sacaron la ley diciendo que sí, que se iba a poner el pago, que las comunidades autónomas tuvieran que pagar tanto por cada libro de préstamo. El problema es que después vino la crisis y con la reducción de presupuestos de las comunidades autónomas, pues empezaron a no pagar y cada vez más, y al final no están pagando ninguna. Uh-huh. Algo bueno tenía que tener, que por lo menos no se está haciendo ese pago, o sea... Pero no se está pagando porque hay impagos, o porque oficialmente se ha aceptado que no se paga. Más bien porque hay impagos, porque se tendría que pagar, pero han dejado de pagarlas y como no está muy claro la ley, porque era como algo transitorio, pues en la práctica no se paga, aunque oficialmente se tendría que pagar, pero no se paga, con lo cual vamos, hay queja de escrito de las asociaciones estas, ¿no? De escritores, claro. No, de las asociaciones. Sí, la de Cedro y todas estas, ¿no? Supongo. Sí. Empresas privadas de gestión de derechos, que no son los escritores, claro. Eso. Ya, claro, que no son. Ajá. Y no son eso. De lo de los usuarios que decías antes, también una cosa que se nota es en las actividades que no hemos hablado. Ajá. O sea, en las bibliotecas, sobre todo en Madrid, por ejemplo, se hacían muchas actividades, cuentacuentos, diferentes actividades lúdicas, club de lecturas, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces el problema que, claro, para eso también ha dejado de haber presupuesto. Y entonces pues esas actividades se están cortando, y eso obviamente el padre que llevaba todos los sábados a sus niños tan contentos a un cuentacuentos, pues se queja y corran. Claro. Se queja o al que o la ama de casa o la persona que iba a un club de lectura, pues también han dejado de hacerlo. Una de las cosas que a mí me dio voz de alarma, ¿no? Y por eso empecé a indagar y a pensar en la idea de hacer estos programas sobre bibliotecas, fue algo que creo recordar que lo leí en el Facebook vuestro o en el de Eusebio, sobre el cierre de clubes de lectura, ¿no? ¿Esto me lo podéis explicar? Sí, bueno, esto es que la Comunidad de Madrid hasta hace poco lo que hacía era dar lotes de libros para los clubes de lectura de municipios, o sea, de municipios de la Comunidad de Madrid, pues daba lotes de lectura. Y uh-huh. Es un servicio que funcionaba muy bien y que estaba muy contento porque, claro, si tú vas a leer un libro 20 personas o 25, pues necesitas 25 ejemplares. Claro. Entonces, no es fácil conseguirlo, pero esto te lo daba. Uh-huh. Y también colegios, por ejemplo, hay colegios que pedían un lote de libros para de libros infantiles para una clase. O sea, era un servicio muy bueno y que tampoco era mucho dinero, porque es un servicio. Entonces, bueno, al principio, como todo, lo privatizaron y después, pues claro, dijo la empresa que no le resultaba rentable y una vez que se llevó el dinero, pues han dejado de hacer el servicio, con lo cual muchos clubes de lectura pues se encuentran que tienen que cerrar. Entonces esas actividades las están acabando. Claro, también me imagino visitas que hay para guiadas, ¿no? Para explicar las bibliotecas a los escolares también, ¿no? Sí, eso también se están cortando. Después, encima, aparte de cortar ahora los cuentacuentos, en muchos sitios lo que hacen es privatizarlos, que es absurdo. Porque antes en realidad también era privado, porque lo que hacías era tú, el bibliotecario, contrataba directamente o desde la comunidad autónoma, se contrataba a un cuentacuentos profesional, que hay muy buenos profesionales, y iba y daba la sesión de cuentacuentos, con lo cual todos los niños contentos y los padres y todo el mundo. Claro. Ahora lo que han hecho es sacarlo a concurso en una empresa, con lo cual metes a un intermediario más. Entonces la empresa recibe el dinero de la comunidad autónoma y después ellos contratan los cuentacuentos, claro, contratan los más baratos y los que no tienen por qué tener cualificación profesional ni ser expertos ni saber. Entonces al final te llevan gente que es muy barata pagarles. Claro. El precio de la administración le sale igual o más caro porque, claro, tiene que pagar a la empresa, o sea, con lo cual no se ahorra nada dinero, pero hay alguien que se está llevando dinero, la empresa intermediaria. Claro. Claro, y los niños pues son los que lo sufren, porque al cuentacuentos y es mucho peor, claro. No, y hablábamos también antes de la precarización, ¿no? Del trabajo, en este caso de los cuentacuentos también, ¿no? Sí, bueno, están los pobres, están hechos polvo, vamos, he leído alguna revista suya y algún comentario y están que trinan porque es que, bueno, ahora en las últimas privatizaciones se ve que es que ni no hay gente ni que quiera ir, porque te pagan tan poco que es que dicen, mira, es que para esto me sale más barato no ir. O sea, es un precio tan barato, o sea, tan... Claro. Sí. Tenéis en vuestra página el mapa de recortes bibliotecarios, ¿no? Cuéntanos, Eusebio, tú que esto lo dominarás. Pues si ves el mapa, la verdad es que te echas un poco a temblar, porque además nuestra compañera ha puesto una llamita y está todo el Estado español incendiado prácticamente, no en todos los pueblos, pero sí hay, la verdad, sí. Es que hay muchas incidencias, ¿no? Muchos recortes, mucho cierre, muchas privatizaciones. Mucho en Madrid, mucho en Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, sí, ¿no? Sí. Galicia también, Navarra, Andalucía. Uh-huh. Y bueno, pues eso la verdad es que sí que tenía que servir, pues tenía que servir para que la gente, los usuarios, la población se mentalizara y se alarmara un poco, y en todos aquellos sitios donde se están privatizando servicios o despidiendo gente o cerrando bibliotecas, que se movilizaran, porque prácticamente es de ellos, ¿no? De todos nosotros, todos los usuarios y todos los que pagamos impuestos. Y entonces yo sí que así que hago un llamamiento para que la gente se movilice cuando ocurren estas cosas, ¿no? Tenéis en vuestra página también una sección donde la gente se puede adherir, ¿no? Hay una sección de adhesiones llamada, ¿no? Para apoyar la defensa de las bibliotecas, ¿no? También una sección de mociones para los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, también noticias y convocatorias relacionadas con la marea amarilla, ¿no? Tenéis alguna convocatoria casi permanente, ¿no? Claro. Ahí, bueno, Pablo lo ha hecho mención antes, en esta del 23F, la marea ciudadana sí es importante. Bueno, siempre hablamos de Madrid, ¿no? Porque, aunque esto al final se nos va a oír en toda España, pero bueno, la gente de Madrid, vamos a quedar en la Cuesta Moyano a las 5 de la tarde ese día 23, y esperamos que haya muchísimos compañeros, usuarios de bibliotecas, y que hay que lanzarse a la calle, porque no tenemos otra, no hay otra manera. Desde el bar y quejándose, haciendo la revolución en la intimidad del hogar, pues me parece a mí que no llegamos a ningún sitio. Muy de acuerdo con eso. Y a ser posible, estoy con Eusebio, pero a ser posible amarillo, que se nos vea bien como un bloque amarillo. Bien amarillito ahí, ¿no? Tenemos una pancarta estupenda, grandísima, ¿verdad, Pablo? Sí. Que hay que utilizar otra vez. Hay que sacarla a pasear. Pero tenéis también alguna convocatoria permanente, ¿no? Que os soléis manifestar en Biblioteca Nacional. O ahí me estoy equivocando yo. Ah, eso deben ser los compañeros Marta Bascuñani y los otros compañeros, ¿no? Los despidos y las privatizaciones y tal. Sí, esos son unos fieras, un ejemplo para todos nosotros, la verdad, sí. Que sí. La mando desde aquí a Marta un abrazo muy fuerte. Y otro de mi parte también, ¿no? También de parte de Pablo, Y el mío, sí. Oye, ya para ir cerrando, tengo aquí otra carta de amor de las que tenéis en la página, que yo creo que la podríamos leer. Es de Blanca Calvo, ¿no? Hablabais antes de ella, de la Biblioteca de Guadalajara. También ha sido consejera de Cultura del gobierno Castellano Manchego en la etapa anterior, espero. Sí, ¿no? Sí, claro. Y la voy a leer, y si queréis después pues queréis comentar alguna cosa ya última para irnos, ¿no? Okay. Dice: siempre hemos vivido juntas, biblioteca, desde que me concibió mi madre, que trabajaba para ti o en ti o contigo. Durante 9 meses te visité todos los días, y también después de niña, de estudiante, cuando era más importante para mí ligar que estudiar, y tú, siempre comprensiva, me ayudabas en lo uno y en lo otro. Tu olor y tu calor me han acompañado cada día de mi vida. Quizá por eso me captaste, y al acabar los estudios te elegí para trabajar yo también para ti, o en ti, o contigo. He criado a mis hijos en tu seno, y he asistido a tu propio crecimiento, que te ha llevado a extenderte por toda una ciudad. Hemos compartido alguna tristeza y muchas alegrías, momentos de plenitud y exaltación. Eres mi segunda piel, mi rincón de la serenidad, mi luz y mi sustento. No sé si todo esto que yo siento es amor. Dicen los expertos que la admiración es un importante componente del amor, y hoy tengo que decir de biblioteca que mi admiración hacia ti no tiene límites. Te admiro porque eres el lugar igualitario donde cualquier persona puede formarse y transformarse, donde los que nacen sin recursos los encuentran, donde se aprende a compartir y aceptar las diferencias. Te admiro porque si se acepta la definición de padre que hace tiempo acuñó mi hijo Ancho, un padre es el que te responde todas las preguntas. Es evidente que tú eres padre, y si seguimos aceptando que una madre es la que te resuelve todos los problemas, eres madre. Eres acogedora y estás siempre disponible. Eres un cálido lugar de encuentro donde cualquiera puede curar sus aflicciones. Te admiro porque eres transformista. Como un camaleón, adoptas cualquier forma para ser útil a la gente. En una comunidad eres barco, en otra bicicleta, en otro autobús, en otra carretilla o maleta o simple bolsa. Incluso tomas forma de animal y te haces burro, camello o elefante con tal de llegar a los que necesitan tus servicios. Te admiro porque unes a la gente, consigues que los abuelos disfruten al mismo tiempo que sus nietos, favoreces el nacimiento de grupos de individuos que tienen intereses similares, enlazas las manos y miradas de personas que van leyendo una tras otra los libros que les prestas. Te admiro porque, aunque tienes muchos años, aún te conservas fresca y joven, siempre inagotable, abierta a cualquier cambio que pueda ampliar tu acción beneficiosa. Te admiro porque eres pública y gratuita, porque en ti pueden lavarse los sin techo, calentarse los que tienen casas frías, ver la prensa a los que no pueden comprarla, conectar con su familia a los que la dejaron lejos, buscar trabajo a los parados, pasar noches mágicas los niños, vales para todo y para todos. Te admiro porque eres garantía de la paz y porque cuando has sido atacada por las guerras te has reconstruido y has seguido viviendo y sembrando tolerancia. No sé si la atracción por ti que he sentido desde el vientre de mi madre es síntoma suficiente del amor, pero si se añade esta admiración ilimitada que en 40 años de trabajo has conseguido sembrar en mi interior, puedo decirte con el corazón rendido, biblioteca, yo te amo. La verdad es que es una hermosísima carta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues Blanca también es el... Bueno, ahora como ya le queda poco a vida laboral, a lo mejor debe un secreto que ella no quiere, porque no quiere dejar de trabajar. Es una mujer que yo creo que se quedaría siempre trabajando en esto que tanto ama, ¿no? Pues la verdad que claro, sí, trabajo, ese trabajo es un acto de amor, vuestro trabajo muchas veces. Y sí, ¿no? La verdad es que también es nuestro motor, sí. Es una mujer que nos anima siempre y está ahí en primera línea, la verdad. Pues bueno, si nos escucha, pues un fuerte abrazo también para ella, ¿no? Un besito, Blanca. También de parte de Pablo. Sí, sí, de mi parte. Yo quería acabar, vamos, o no acabar, pero que quería decir que es que lo importante es que cuando por fin murió Franco y acabó la dictadura, España era un país de lo más atrasado en muchas cosas, entre otras las bibliotecas. O sea, está totalmente desarrollado. Desde entonces ha hecho mucho por crear bibliotecas en toda España y difundirlas, y lo que no podemos es en pocos meses, años, volver atrás a como estamos volviendo, o sea... Claro, claro, efectivamente. Vamos a dejarlo eso y no, semana, no lo vamos a permitir. Sí, sí. ¿No? La semana pasada vinieron aquí unos compañeros de educación, compañeros de Soy Pública, y hablaban precisamente del gran salto cualitativo que había dado España en igualdad, ¿no? Y ese salto era debido a la educación. Ellos decían que estábamos en el segundo lugar, bueno, supongo que antes de la crisis, ¿no? En el segundo lugar de igualdad en y por y desde la educación, ¿no? Las bibliotecas también son un factor muy importante ahí, ¿no? Y bueno, la verdad es que os quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí, también vuestra lucha en favor de las bibliotecas, y bueno, quiero también manifestar que coincido plenamente con la carta que acabamos de leer de Blanca, mi amor a las bibliotecas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Pues no sé si quieres decir algo más, algo que se nos haya quedado sin mencionar, Eusebio. Bueno, quizá hay una cosa que me llama la atención, además un dato que cogí de un compañero del Facebook, que es una comparativa que hace él del número de bibliotecas que hay en España o en Españistán con el número de iglesias, ¿no? Es decir, que haya 23.000 parroquias, Pablo, a ver, 23.000 parroquias, 20.000 sacerdotes, 54.000 monjas, el 30% de los contribuyentes, y que solo haya 6.608 bibliotecas. Sí, yo la verdad que me quedo un poco alucinado cuando vas a una aldea, a un pueblo pequeñito que tiene su iglesia, su ermita, y no hay biblioteca, porque la ley también se encargó de decir que los pueblos menores de, no sé si son 5.000, ¿no?, que no hace falta que la pongan. Bueno, si no van, pues irán menos, como a las iglesias irán poca gente, pero bueno, también tienen derecho a ir a una biblioteca. De hecho, posiblemente esas cifras que has dado sean inversas entre sí, ¿no? Es decir, cuanto más iglesias, menos bibliotecas y viceversa, ¿no? Pues sí, yo así lo creo, la verdad. Eusebio, para animarte te diré que en Doña Ana hace poco leí que una biblioteca que estaba en desuso se convirtió en... O sea, una iglesia, perdona... Oh. Que estaba en un edificio del CSIC, que era la capilla de la antigua del edificio, el CSIC, el Centro de Investigaciones Científicas, la convirtió en biblioteca para el centro, o sea, que es una iglesia que ha pasado a ser biblioteca. Bueno, claro, pero eso, menos. Fíjate, Pablo, si no me equivoco, te refieres al antiguo Instituto Escuela, que luego fue el Ramiro de Maestu y que hoy se... No, en Doñana, en Huelva. Ah, en Doñana, vale. Porque es que ahí pasó lo justo lo contrario, ¿no? Que cuando el franquismo tomó el poder, ¿no?, en el 39 y un poco antes, convirtió la biblioteca del CSIC en una iglesia, ¿no? Sí. O sea, que es verdad que muchas veces, fijaos cómo son correlativas, ¿no?, una cosa y con otra. Pues Pablo, muchísimas gracias por tu participación, que ha costado algunas semanas poder llevar a la práctica por algunas razones diferentes, ¿no? Y te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y tu información y tus datos, ¿no? Gracias a vosotros. Pues un abrazo, Pablo. Y Sergio también, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un poco me has hecho la presentación de la canción, porque vamos a escuchar Salve, también de La Polla Records, ¿no? Nos quedamos con ella hasta la semana que viene, amigos. Hasta Adiós. La semana que viene. De la represión fascista, ¿cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Es control del poder, control mental, control sexual. Realmente, tías, nunca he visto religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, salve, reina, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia.